El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Se nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieri de Chavi, le robamos melodías a él. Hola Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va Pablo? ¿Qué dice? ¿Qué se cuenta? Aquí estamos, bien, lo más bien, todo está tranquilo en este país. Bueno, después de jornadas de intensidad me imagino que ahora estás como un sábado, como un domingo para vos. Sí, pero se inicia otra más intensa aún. Sí. ¿Qué? Ya arrancó, ya empezó esa. Claro, claro, esa arrancó con vistas al 24. Así es. Que bueno, es de manual que son momentos de tensión política. A ver, queríamos trasladarte en esta lógica de charla de bar que solemos compartir con Juan Carlos Junio. Queremos trasladarte algunas preguntas que nos hacíamos fuera del aire y algunas en el comienzo del programa, Juan Carlos. Dentro de Unión por la Patria, ex léase Frente de Todos, ¿cuáles son las razones por las cuales, por ejemplo, una candidatura como la de Daniel Scioli debería interpretar la relación de fuerzas que le mostró un sector de la coalición, que le dijo gobernadores, CGT, intendentes, el kirchnerismo propiamente dicho, el Frente Renovador, queremos una candidatura de síntesis? Y del otro lado, ¿cuáles son los argumentos para sostener? Bueno, está bien, pero la verdad que la candidatura de síntesis no aparece, así que yo sostengo mi candidatura. ¿Cómo hay que leer eso en términos de una convivencia hacia adentro en una fuerza política de estas características? Bueno, en mi opinión creo que se equivoca, ¿no? ¿Quién? No solo por la... ¿Quién se equivoca? ¿Por qué? Scioli. ¿Por qué? No solo por un tema de relaciones de fuerzas, porque... Si es por eso, entonces todos los que no tengan consistencia con las mayorías siempre se tendrían que bajar. No por eso solamente, porque uno puede tener vocación, que creo que debe ser lo que él quiere, de mantener una autonomía e independencia de la otra propuesta política y de estar fijada no solo una posición ideológica, que no es la misma que la otra, está claro, solo que la quiere materializar, sino plantear, volviendo a las relaciones de fuerza, bueno, acá yo soy tal porcentaje porque tienen una idea de que pueden sacar un caudal determinado de votos. Sí. Y eso es todo, no creo que haya mucho más. Yo creo que se equivoca porque teniendo en cuenta el amplísimo consenso que tiene la otra propuesta, que en la otra propuesta además está el liderazgo de Cristina, que es la líder de todo este frente, porque de eso se trata, eso es público y notorio, creo que no es lo mejor Scioli podría decir, Scioli y el presidente, ¿no? Porque está claro que está... Sí, y el presidente, apoyando esa iniciativa del presidente Alberto Fernández, puede decir, bueno, pero... vayamos a buscar una candidatura de consenso, pero no hay una candidatura de consenso, no hay un nombre que sintetice. Entonces no va a ser una candidatura de consenso, yo tengo otra mirada dentro de este frente que quiero integrar y sostengo mi candidatura. Y eso es lo que están haciendo, efectivamente, claro, porque no aceptan ninguna de las variantes, creo que no están de acuerdo con ninguna de las variantes que serían... las que se resuelva desde Cristina, ninguna, no importa cuál o de las combinaciones. Por eso vuelvo, ellos tienen un enfoque ideológico distinto, porque si no solamente es una cuestión de enconos, de todo eso que puede ser que existan, porque está la naturaleza humana y está en la naturaleza política, existe eso. Sí. Pero fundamentalmente creo que se han galvanizado núcleos políticos que expresan, bueno, diferencias en el proyecto y en el modelo económico y social. Bueno, esa misma es la razón por la cual Scioli o cualquier otro dice, bueno, yo sostengo mi candidatura porque expreso y esto. Y bueno, sí, y no tiene remedio eso. No, claro, no quiero llevarlo a este terreno, pero siempre dentro de los movimientos hay un movimiento más responsable, un movimiento más irresponsable, un hacer bien y un hacer mal. Mi pregunta es, ¿cómo construimos en esta escena quién se equivoca, quién tiene razón? Puedes decir, bueno, para mí Scioli se equivoca, pero todos los motivos que me das y que coincidimos en los cuales por qué Scioli sostiene su candidatura, la verdad que son atendibles, o no, o nos estamos perdiendo de algo, o pone en riesgo qué. No, eso de atendibles y bueno, y tiene derecho porque pues, tiene derecho a presentarse en las PASOS, yo no lo niego. Yo creo que se equivoca, porque lo que a nosotros más nos ayuda, teniendo en cuenta una coyuntura tan pero tan difícil y el peligro que hay acá de un triunfo de una derecha galvanizada con la ultraderecha, creo que habría que amalgamar lo más posible la fuerza y sumarse a la decisión de la mayoría y de la líder que es Cristina. Frente a esto te dice, no, bueno, pero yo tengo otro proyecto, otros matices, y entonces voy a ir a la interna. Bueno, no tiene arreglo, es así. Bien. Agrego algo, a ver, para ver qué pensás. Alguien, creo que sobre todo... Bueno, el propio Alberto Fernández lo ha dicho bastante. En una discusión interna, el que le gana al otro sale más legitimado. O hay riesgo de que en una discusión interna queden heridas, de alguna manera se resquebraje la unidad. Mira, yo lo respeto a Alberto Fernández, pero que en una elección interna el que gana queda más legitimado. Es por carácter, es básico. Claro que el que gana tiene más legitimidad por el voto de los ciudadanos. Bueno, y esto es lo que dice 70, lo que dice el presidente, está bien, pero lo que dice más legitimidad lo que dice vos. El presidente dice, bueno, emerge mejor posicionado para la disputa, más legitimado. Bueno, moviliza fuerzas políticas internas. Bueno, ahora sí, porque no es lo mismo. Bueno, está bien, porque en realidad el presidente busca argumentos, porque siempre los hay y son respetables, para legitimar la variante de Scioli y de Aníbal Fernández y de su núcleo político ideológico. Entonces el argumento de él es un argumento más que nutre la decisión política de ir a las PASO y no aceptar la idea de que sea Cristina quien decida finalmente, porque claro, eso es lo que pone en juego, eso es lo que está en juego. Claro, y como eso es lo que está en juego, porque si no es una especie de debate sobre conceptos abstractos, no son ahistóricos, son concretos de esta coyuntura. En esta coyuntura el argumento de él, como el de los otros, apunta a fortalecer la decisión política que tomaron. Está bien. Yo voy a ser franco, lo que no termino de entender deben ser mis limitaciones o que estas discusiones se dan en una dimensión que no estamos abordando. Porque la sensación es que Scioli está, o cualquiera que sostenga una candidatura que no sea la de síntesis o la de unidad, le está fallando al proyecto o está debilitando el proyecto, porque el modo en que se encara y en que se quiere bajar esa candidatura parece ser un modo que conlleva una suerte de valoración muy negativa del hecho de seguir sosteniéndola. No sé si me explico. Sí, creo entender. Lo termino de entender y me molesta no entender. Bueno, por definición me molesta no entender. Lógico, no, pero no creo que sea no entender. Es como se presentan a veces en forma un tanto endiablada las coyunturas políticas, las posiciones políticas, porque no es un problema de los otros que lo quieren dejar descolocado a él en su derecho a presentarse en estas PASO. Ellos también, para defender su derecho, plantearon que si no se respetaban el mínimo, el piso, irían a la justicia. Y entonces, por el otro lado, le dijeron, ¿cómo van a ir ustedes a la justicia? En fin, la declaración no, de ayer. Ahí sí. Bueno, pero eso muestra que no se pueden hacer, yo diría, análisis generalistas, sino que tienen que colocarse las conceptualizaciones en el marco de una coyuntura política y las tensiones propias de esa coyuntura. Entonces el riesgo es que se pudra. Pero claro que ese riesgo existe. Pero francamente yo creo que son políticos que en el que va a primar la racionalidad política, la supervivencia política, Nosotros ya tuvimos internas salvajes, como fuera de la provincia de Buenos Aires, en su momento, que nos dañó. Por eso creo que si finalmente llega a haber internas acá, que las haya, porque tampoco es el fin del mundo, porque esa es la otra cosa que también quiero decir. Si hay internas, habrá internas, y no es el fin del mundo, ni mucho menos, y hasta están quienes dicen que nos van a terminar ayudando, en la medida que no ocurra lo que vos acabas de decir, que se pudra todo y haya internas donde se discutan más, ahí sí, conceptos, programas, ideas, y se hagan forma respetuosa de los que están en el marco de un mismo frente político y tienen claro lo que hay del otro lado. Juan Carlos, ¿cómo te va, Hamilton? Hay algo que yo no termino de entender muy bien, porque se habla mucho, Scioli especialmente habla mucho de la diferencia que él tiene con los otros candidatos, y con la diferencia de proyecto y la mano en coche. Si no hay un candidato enfrente, bueno, sí está Rossi y está Grabois, pero digamos, el candidato que va a disputar mano a mano la interna con Scioli, o por lo menos es lo que se presupone, no existe todavía, no se sabe quién es. O sea, ¿cómo él tiene diferencia con alguien que es un fantasma por ahora? No, él parte por eso, claro, por eso él parte del hecho, creo yo, ¿no? Para tratar de responder a tu pregunta, él parte del hecho que cualquiera de los tres, porque para hablar de realidades... Massa, Aguado o Axel. Claro, podría ser vos o yo también, pero no creo que sea así. No vamos a ser nosotros dos, quédate tranquilo. No vamos a ser, muy bien. Sí. En ese caso aclaremos, yo voy de presidente y vos de vice. Dale. ¿Está loco, ni en pedo? Vayan a paso. Voy a la justicia electoral, loco. Bueno, entonces creo que lo que está claro, que la posición del presidente y de Scioli es que no están de acuerdo con ninguno de nosotros, que ninguno de los otros tres, y creo que también hay una diferencia de opiniones políticas, de proyecto. No es solamente que quiero ser yo y no quiero que sea Guado. Pero los tres son muy diferentes, Juan Carlos, ese es el problema. Perdón, pues Scioli podría decir, pará, ¿por qué me quieren? Si no hay candidato de síntesis todavía. Pero además, o sea, ¿contra quién me tengo que bajar? Podría no, decir. Para él, no, para, no, no, para él los tres son otra posición política de él. Los tres. Sí. Porque esos tres no es que sean idénticos. Claro, sí. Esos tres van a ser... nombrado por Cristina, claro. Y eso también será propio de un acuerdo interno de las corrientes que confluyen en esos tres, y también será producto de acuerdos conceptuales y yo diría programáticos entre los tres, porque no son idénticos, creo, claro. Yo entonces infiere que la síntesis de ese acuerdo de los otros tres, liderado por Cristina, es discrepante con sus posiciones y, por qué no decirlo, con las aspiraciones de él y de Alberto y de su núcleo. A ver, si entonces lo que unifica a Massa, a Aguado y a Kicillof es que los tres tendrían el acompañamiento de Cristina, por ende, la candidatura de Scioli, apoyada por el presidente Alberto Fernández, busca desafiar la conducción de Cristina. Y este es el quid de la cuestión. Bueno, vos utilizás la palabra desafiar. ¿Qué sé yo? Puede ser, porque cualquier, yo diría, contienda electoral democrática, uno puede decir, es un desafío de uno contra uno al otro. Bueno, se puede utilizar. Yo realmente creo que hay que atender que son conceptualizaciones distintas, ideas distintas y aspiraciones personales distintas en el marco de un frente, que es lo que suele ocurrir acá y en cualquier parte del mundo cuando hay un frente. Por lo tanto, hay una contienda. ¿Qué sé yo si es un desafío, un reto? Puede ser, se puede plantear en esos términos. Me parece que contribuye a extremar planteado en esos términos, y yo prefiero, si en definitiva eso se termina dando, plantearlo como, bueno, parte de diferencias de proyecto, de modelo y de aspiraciones de núcleo. Sí, y sigo profundizando lo que dice Pablo, o sea, por lo tanto Scioli está en desacuerdo con el con no estar, no avalar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no está de acuerdo con la defensa de los recursos naturales que dice Cristina que se debe. No, por ahí no en el modo o en la profundidad o en la relación consenso-conflicto que ha estado en el centro de la discusión entre Cristina y Alberto Fernández, no, digamos. No está de acuerdo con la redistribución de la riqueza, no está de acuerdo con, bueno, yo con la situación de los trabajadores. No, yo no diría que no está de acuerdo, pero, bueno, pero entonces, en el modo en cómo ¿qué diferencia de proyecto tenés? ¿Él cree que puede hacerlo mejor también? No, en el modo, en confrontar o en seguir insistiendo. No te... en un poco de todo eso, que como no está explicitado claramente para nada, entonces lo que podemos hacer, como hace Hamilton, es conjeturar. Claro, pero está claro que hay una diferencia conceptual, que es a lo que yo sí me atrevo a afirmar, sí. ¿No? Además, considerando las trayectorias de unos y de otros de toda la vida. Pero esperá, porque la historia sirve. Pero reconozcamos, que insisto, que la figura de Alberto Fernández es muy importante para entender la candidatura de Scioli, con lo cual, en la discusión, no sé si de modelo, de modo, de alcance, de profundidad, de velocidades, está la misma discusión que se dio sobre la valoración del gobierno que acaba de ocurrir. Esto me parece que no lo podemos sacar de la mesa y eso explica quizá en algún punto. Bueno, vamos a seguir charlando sobre esto. Tenemos ganas de entender, que se comprender las lógicas, sí. Que no quede para un grupo muy cerrado de dirigentes parecen entender todo y nosotros estamos mirando como que no entendemos nada. Comprendo que esto es difícil, a todos nos cuesta entender y no lo digo como una cuestión de falsa modestia. La verdad es de una enorme complejidad. Y bueno, se va a ir dilucidando y dentro de poco creo que será más fácil interpretar esta realidad. Bueno, Juan Carlos, no queremos fingir demencia, te habíamos propuesto analizar la plataforma de Juntos por el Cambio, queda para los próximos días, pero nos sobrevino esta discusión y teníamos ganas de charlar. Bueno, fenómeno, nos la debemos. Un abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio, charlando con nosotros en el cafecito.